Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 207. El día de hoy, 23 de diciembre del año 2019, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. ¿Y cómo resistimos? Quien les habla, responsable del contenido de P a Pa, Ángel Fernández Yesman. En Fernández Yesman se combinan dos fechas conmemorativas: la Navidad, que mañana empieza la Nochebuena, y Hanukkah, ¿no? La fiesta que se conmemora en el judaísmo, que justamente es una fiesta de resistencia, ¿no? Estaba ocupada la ciudad de Jerusalén, el gran templo judío, había sido demolido, devastado. Y se produjo una batalla, un combate, en el que los macabeos, un grupo de combatientes israelíes, consigue ocupar el templo. Entonces tenían que mantener una llama viva durante 8 días. Y había aceite suficiente para que se mantuviera un solo día. Y bueno, y mágicamente se fue repitiendo ese milagro, y el aceite que era para un día consiguió llegar a 8 días, y ahí se produjo la llegada de los refuerzos y la liberación ya no solamente del templo, sino también de la ciudad de Jerusalén. Y la pelea, el combate, era por ser, porque la influencia helénica y quienes tenían ocupada Jerusalén en ese momento luchaban más que por la tierra, por el significado, por el ser. Y qué hablar de la Navidad, ¿no? El día del nacimiento, el día de la irrupción de un nuevo concepto en el que el amor al prójimo es el eje central. La esperanza, la redención de los pobres, la redención de los olvidados, y también un perseguido, porque bueno, Jesús llega en condición de perseguido. Hubiera sido un niño desaparecido o exterminado, y sus padres, huyendo sin refugio, intentando eludir un decreto del emperador que ordenaba matar a todos los primogénitos apenas nacidos hasta el año de vida. ¿Con qué objeto? Bueno, porque sus brujos, sus adivineros, le habían dicho: cuidado que está llegando el rey de los judíos. Y ahí empieza la aventura, ¿no? Y el significado. Y como también, tanto en la cultura judía como en la cultura y en la religión cristiana, de golpe, bueno, se transforman en fechas de festejo, digamos, sin el contenido simbólico del dar, del conmemorar la vida, de conmemorar la identidad del otro y que sea respetada, sea cual sea. Y bueno, así festejaremos la Navidad y Hanukkah, y bueno, y se comerán, Fernández Yesman come un poquito de cada mesa. Bueno, ¿y qué decíamos? Saludos a los que están ahí escuchando, a Lasque, a Lesque, a Lisky, besos y gracias por estar. Decíamos que cómo resistimos con noticias fidedignas. amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que están gestionados de tal manera como para que sean invisibles y nunca se sepan. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y más o menos, como para hacer una síntesis, vamos a ir en este caso, podríamos titular a modo de metáfora. O sea, percibo que somos un colectivo argentino, un grupo humano con una identidad, que está pasando por un desfiladero. Y en los márgenes de ese desfiladero no hay pared. Hay acechanzas. Mientras tanto, en este desfiladero, entretenidos con las pantallas de los celulares, los multimedia, vamos pasando cada cual con su ropaje, ¿no? Cada cual con su real saber y entender. Y a veces es como pareciera que se ignora, obviamente, no todo el mundo tiene que estar mirando absolutamente todo, pero ampliando un poquito el foco más allá de lo individual. Todo lo que se... No hay buenas noticias alrededor. Ni en el alrededor inmediato, ni en el alrededor mediato. Estamos pasando por una época muy prolongada de no buenas noticias. Y mientras tanto, hablando de lo político, hay muchos jugadores en este tablero. En este tablero no solamente locales, no solamente de la politiquería autóctona. Hay una madeja de intereses que apuestan a que esto se prenda fuego. La imagen falsa, mentirosa, cómoda, de asumir que los presidentes, sea cual sea, Macri, Cristina, Alberto, el que quieras, salvo Juan Domingo Perón, digamos, que fue el que detentó, ejerció y detentó un poder, podríamos decir, casi de un 65-70% del poder real en la Argentina, en su momento de esplendor. Pero de ahí, desde aquel momento hasta ahora, cada día más se demuestra que el inquilino de 4 años en la Casa de Gobierno es un mero administrador general de las cosas, de los intereses del Estado. Un administrador general. Eso se llama poder ejecutivo. De ahí a que tenga poder para imponer políticas que modifiquen la realidad, es otro cantar. Estamos, por eso, algunos miraban mal cuando yo decía lo mejor que podría hacer el peronismo, para ponerle un nombre a esta coalición, es dejarlas, o sea, no presentarse a elecciones. Dejar un vacío de un 60%, un 58%, y bueno, y que gobierne el que estaba gobernando. Porque pareciera ser que hasta que cada uno de los sectores, sectorcitos, que necesitan subsistir de esta manera. ¿Cuál es esta manera? Es la preeminencia de los intereses particulares sobre los intereses generales. La política es la voluntad puesta al servicio del bien común, no la voluntad puesta al servicio de uno mismo, sirviéndose del Estado. Pareciera ser que todavía falta. Tal vez habría que satisfacer, lo que pasa es que cuando uno habla de satisfacer esas pulsiones, esos deseos destructivos, autodestructivos, generalmente lo que los encabeza se ponen fuera de los dramas. O sea, un político o política de cualquier rango, especie o catadura, tiene una certeza, una seguridad de que si llega a haber muertos, él no va a ser uno de ellos. Que si llega a haber desaparecidos, él no va a ser uno de ellos. O él, o ella, o ellos. Que esas cosas le van a pasar al pueblo, a la gente. No es una sensación inconsciente. Yo creo que muchos lo hacen de una manera muy, muy, muy consciente. O sea, están blindados, hacen políticas, bajan líneas y usan, todos, de un lado y del otro, usan a la gente. Y la usan para esos fines, que generalmente son sectoriales. Ahora, yo también después pensaba, digo, ok, no, el peronismo no se presenta, que gane el macrismo, y ya sabíamos, porque estaba a la puerta, o sea, está a las puertas, ya está en la patria grande. El avance de la política de repliegue y despliegue de tropas de Estados Unidos. Estados Unidos lo único que está haciendo, y cuando hablo de Estados Unidos, hablo del poder real de Estados Unidos. No de Trump, no de los demócratas en el Congreso, el poder real. Decidió que el despliegue de las tropas en Medio Oriente produce un resultado que ya es negativo. O sea, ya la curvatura del costo-beneficio está inclinada hacia el costo, demasiado alto para seguir manteniendo tropas, porque ya en este momento todo lo que había para cobrar ya se cobró, todo lo que había para apoderarse ya se apoderó. Y ya hace rato, esto no es de ahora. Pasa que acá dormimos la siesta eterna, salvo algunos cráneos que tenemos, muy, muy cráneos, que también la ven y bueno, y esto, nada, y navegan acá, en este mismo río, digamos. Pero la política es clara, esto no empezó hoy, esto podríamos decir que ya es una política desde, no sé, ponerle, no sé. Pero ponerle que sí hay una decisión ya desde finales de los 90, de volver a la patria grande nuestra y al patio trasero de ellos. Entonces es lógico la desestabilización, el copamiento mediante los mecanismos democráticos de los empleados, de los gerentes generales de cada país y regionales al servicio de esta política totalitaria, global, imperial. Están obteniendo unos resultados fenomenales, convengamos. Suponer que aquí en la Argentina, porque la coalición que gobierna ganó la elección con un casi 40% de tipos con una carga de odio y de destrucción latente y que están ahí con el cuchillo en la mano. Es haber conquistado el poder. Que el gobierno está gobernando bien desde el minuto cero, está gobernando bien. Muy bien. El elenco que es el elenco posible para sostener una coalición, y cada uno en lo suyo, salvo, por ejemplo, yo no sé cuál es la uña de guitarrero de Solá para ser canciller, la verdad, no la veo. Pero bueno, algo habrá pasado, algo será, por algo será, cosas que uno no entiende desde aquí abajo. Para decir algo, ¿no? Concreto. Qué sé yo, no sé cuál es la uña de guitarrero de Solá, no sé. Y después de eso, y lógico, sí, la situación es endeble, pero obvio. El gobierno que se fue no dejó espacio por destruir y por asegurarse de que esto es tierra arrasada y con bombas escondidas a cada rincón. Dentro de todo, a una velocidad pasmosa, un gobierno débil, recién nacido, está siendo golpeado de todos lados como si fuera el macrismo. A nivel sentimental, y bueno, el peronismo ya está acostumbrado a eso, o sea, siempre fue igual, no es nuevo esto, siempre fue igual. Siempre cuando se acomodan un poquito los huesos, todos, lo primero que hacen es pegarle al peronismo, es normal, es lo que hay. Ahora, en el mientras tanto, ignorar que hay un proyecto secesionista. Estamos diciendo que hay un proyecto secesionista en marcha con raigambre en el modelo boliviano, venezolano, peruano, brasilero, pero sí con el componente de acción directa. Que hay estructura y vías de comunicaciones libres para que así suceda y haya un tráfico constante de dinero, personas, armas, drogas, soja o lo que fuera. A ver, totalmente. Que Estados Unidos en la cabeza de Estados Unidos, no, Donald Trump, está decidido a que no crezca ni un pasto de lo que en Estados Unidos se ha inseminado la del populismo de izquierda. Sí, es la misión, es la misión evangélica. Que el, a ver, ¿por qué digo esto? Hay que prestar atención a cómo se trabaja en Estados Unidos a la opinión pública, porque en última instancia importa lo que dice la opinión pública. La inseminación de esta idea de que la patria grande es un nido de Hezbollah, Irán, narcotraficantes, prostitutas, gente enferma, hambriada, que va avanzando contra las fronteras de Estados Unidos para ocuparlos y comerles toda su comida y llevarle los dólares, eso no es de ahora, esto es una idea que está inseminada. El pueblo norteamericano, la mayoría, es muy analfabeto en lo que hace a cuestiones exteriores y poco le importa por la propia constitución ideológica sobre la cual se fundamenta este capitalismo, ¿no? El imperio capitalista, el individualismo. El sobrevivir, el dólar día a día, no hay tiempo para pensar boludeces. Y se compra el discurso. El 90% de la población en Estados Unidos está segura de que la descripción que le hace el gobierno es real. O sea, acá está Hezbollah, están los iraníes con turbantes, hay armas atómicas, viene Fidel Castro, no se murió y está ahí a varios kilómetros de Florida. Y sí. ¿Y para qué se hace eso el establishment? ¿Para qué hace eso el establishment? Y bueno, para justificar el repliegue de tropas de Medio Oriente y el despliegue en zonas de conflicto inventadas con esta política de guerra que nos han declarado. Esa es mi opinión en lo macro. Ahora, en lo micro, y sí, va a pasar de todo, y como decíamos, estamos en un desfiladero donde de un lado hay abismo y del otro lado hay abismo, y siempre los que agitan con bidones de nafta en mano que se prenda fuego, son los que dan por sentado que a ellos no les va a tocar, no les va a tocar morir, no les va a tocar ser detenidos, perder un ojo, ser desaparecidos. Y bueno, esto es América Resiste. Y seguimos resistiendo. Y bueno, y después vamos a compartir un par de noticias de estas actuales. Pero no nos queremos olvidar de un ángel que se llamó Pocho Leprati. La historia de Pocho Leprati, justamente en Santa Fe. Vos fijate que esta rebelión, esta incipiente rebelión nueva del campo, está surgiendo otra vez en Santa Fe. Otra vez en Santa Fe ya hay sublevación policial contra el nombramiento del ministro de Seguridad en el nuevo gobierno santafesino. Otra vez se está buscando el enfrentamiento entre el sindicato portuario y los dueños de la tierra, que están bloqueando los accesos para comercializar. O sea, otra vez, ya declaradamente, nos informa Bolivia directamente que los comandos de Santa Cruz de la Sierra están ya desplegados en la Argentina. Esto es real. Ya sabemos que cuando era ministra Patricia Bullrich, al habilitar la compra indiscriminada de armamento de cualquier tipo, levantó un dique que ahora, que creo que es hora de empezar a informar esto a la opinión pública. ¿Cuántas armas hay sueltas? ¿En manos de quién? Son cosas que tenemos que saber. O sea, el gobierno que gobierna, el presidente que presida, pero nosotros somos los que estamos en la calle todos los días. Entonces decíamos, Pocho Leprati es uno de esos, es uno de los que estaba en la calle todos los días. Y estaba poniendo una mano protector, un abrazo contenedor en los sectores más destrozados, más aniquilados por el sistema reinante. Ahí en esos bolsones de personas descartables, sin identidad, sin alma. Vamos a escuchar el tema número uno. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Por truenos. la poesía, la música y la emoción. La realidad es que un pibe que tenía que estar vivo, como Luciano, como Mariano Ferreira, como Darío Santillán, Costecchi, tantos y tantas que no deberían faltar. Por eso a los más jóvenes les recomiendo, les sugiero, presten atención. La gente, especialmente los dirigentes, aquellos que están de un lado o del otro, que se mantiene mucho tiempo en el candelero, generalmente van perdiendo la frescura de aquella voluntad primigenia de servir al bien común y terminan sirviéndose de cualquier cosa. Vamos a escuchar el reporte número uno. Que ha acompañado al campo en toda esta lucha, ha estado el 2 de abril allá en Gualeguaychú saltando y gritando y nadie le dio un choripán, así que ha venido. Ah, te lo debemos. Bueno, un aplauso grande para Vilma Ripoll. Que quería decirles que mañana se prepara una movilización multitudinaria que no solo va a estar compuesta por chacareros de todo el país, sino por los pueblos, por los trabajadores de esos pueblos, porque si se aplica la 125, lo que va a pasar es que se quiebran los chacareros, se quiebran los pueblos y la verdad que se fortalecen los que este gobierno quise atacar. El gobierno, a pesar de que decía que salía como por un tubo en el Senado, al día de hoy todo el mundo dice que se definiría por un voto y probablemente fuera el de Sari. Y que como todos sabemos, si se define por ahí, hay que esperar que de un pozo petrolero en adelante hagan que levante el brazo. Por eso creo que si eso es así, este gobierno ya perdió. Porque podrá sacar un voto de diferencia del Congreso, pero perdió con la sociedad, no solo con los chacareros. Y eso se va a reflejar no solo mañana, sino se va a reflejar después de mañana. Y este gobierno no va a poder seguir gobernando como antes, producto de haber actuado con la soberbia, con la falta de conocimiento, con la patota, y patotean y se creen que así van a gobernar. Por eso, mañana tenemos que ser miles, y tenemos que ser miles también de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, y también de Gran Buenos Aires, en bala. Y no lo van a poder pasar por más que lo quieran dibujar. Y ahí vamos a tener que estar todos juntos. Y ese es el destino de este gobierno, porque gobierna para sus intereses y para sus socios, y le importa muy poco lo que pasa con el pueblo y la mesa familiar. Porque si le importara la mesa familiar, ya hubiesen anulado el IVA, que es igual que la 125 para todos por igual. Y ya hubiesen aumentado los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. Y no lo hacen porque les interesa recaudar para pagar deuda y para subsidiar a todas las grandes empresas de este país. Por eso tenemos que aunar a los chacareros el reclamo de cada uno de los sectores de este país. Y tenemos que estar mañana presentes para decirle basta de autoritarismo, basta de prepotencia, basta de mentira, basta de comprar la democracia, porque ellos que se llenan la boca de democracia aprietan, compran y mueven la chequera, porque ni siquiera la dan esto. Por eso mañana nos vemos. Mañana nos vemos todos. Y hay que invitar los que somos de acá a la mayor cantidad de gente posible para reventar el Palermo, Plaza Italia y el Monumento a los Españoles. Eso es lo que vamos a lograr entre todos y demostrarle que la mayoría del pueblo lo... año 2008, De Angelis estaba ahí abrazándose con Vilma Ripoll, la mesa de enlace, la sociedad rural, no los chacareros. Digo, para los que son más jóvenes, esto que vaya como, como prevención. Para los que somos más viejos, ya sabemos quién es el enemigo. El enemigo tiene distintas caras y nos va a querer destruir como siempre nos quiso destruir. No hay alianza o coalición posible con este tipo de sectores. No nos olvidemos que al unísono en la ciudad de Rosario estaba sesionando la Fundación América, en la cual concurrió los comandantes en jefe de toda la derecha transatlántica, desde Estados Unidos, Aznar de España, Uribe, Otto Reich, los chilenos, Macri, por supuesto. Entonces, veamos que, para que sepamos quién es quién. Porque hay gente que es absolutamente destructiva, es tóxica. Entonces, la multiplicidad de ideas, por supuesto, claro. Para eso estamos, para eso pusimos el cuero. Pero también para evitar, insisto, y no es por drama y no es no es una hipótesis, para evitar que gente muera, que termine presa, que termine desocupada, hambriada. Vamos a intentar ser un blindaje para que las cosas no se precipiten. Si se precipitan, negro sobre blanco. Cuando empieza el rock and roll, todos bailamos. Vamos a escuchar el reporte número 2, los socios de esta señora que hablaba. Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa. Nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad. A los abusos, a los aprietes. Y el saqueo, les decimos. Nunca más. Nunca más. Las cartas están echadas, los jugadores están en la cancha. Y esto está pasando ahora. Hoy hubo una reunión entre la mesa de enlace y el presidente de la Nación y el ministro de Agricultura. Y parece ser que lo único que se consiguió es pasar un cuarto de intermedio. No hay acuerdo. Vamos a escuchar el tema número 2, Todos somos milicianos, de Carlos Puebla. Amenazaron los files y ante el peligro inminente convertimos de repente los arados en fusiles. Para salvar la patria todos somos milicianos. Para salvar la patria todos somos milicianos. Pero tan pronto ha pasado el peligro que sufrimos, de inmediato convertimos los fusiles en arados. Para salvar la patria todos somos milicianos. Para salvar salvar la patria, todos somos milicianos. Qué bueno que ya pasó el momento peligroso para entrar lleno de gozo de nuevo en la producción. Para salvar la patria todos somos milicianos. Para salvar la patria todos somos milicianos. Nuevamente a la tarea de producir más y más para asegurar la paz sin temor a la pelea. Para salvar la patria todos somos milicianos. Para salvar la patria todos somos milicianos. Si vuelve la ocasión, aquí estamos entrenados para cambiar el arado otra vez por el cañón. Para salvar la patria todos somos milicianos. Para salvar la patria todos somos milicianos. La articulación virtuosa. John William Cook. A ver, vamos. Seguimos, vamos a hacer un remember para no olvidarla. No nos olvidemos de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene demasiadas cuentas que rendir. Vamos a escuchar el reporte número 3. Vamos a escuchar 5 testimonios tremendos, ¿eh? 2 gendarmes hablando. En este primer caso, 2 gendarmes que hablan acerca de un tercer gendarme que los mandó al frente. Los mandó al frente porque estaban traficando cocaína en el auto de un pariente de ellos. La primera parte de la charla, dale. ¿Por qué hicimos eso? Y si ese es el caballo loco, pues el caballo loco es el que nos ha hecho quemar. El caballo loco le sacó la foto. Haciendo guardia en una fiscalía y dice, tenía que salir para ver si podíamos traficar drogas. Qué lástima que no estaba en ese momento. Gendarme de la Nación. Esta es la gendarmería que supuestamente nos deja Cambiemos, la pulcre, transparente gendarmería que tiene mejor imagen que la educación pública. Lo que vas a escuchar ahora es 2 gendarmes hablando, uno de ellos diciendo que como a ellos le venden la droga a los narcos por ahí no saben que son gendarmes y que los pueden cagar, literalmente. Dice, si los narcos no nos pagan, hay que matarlos. Esto dice gendarme. Nosotros vendemos la droga, si el narco no nos paga, porque no saben que somos gendarmes, no mexicanea, hay que pegarle un tiro, fíjate. La repartición puso a otros gendarmes a cargar un camión lleno de droga y al lado había venido con su esposa, había estacionado el auto al lado de ese camión y su esposa vio cómo cargaban ese camión. Fíjate. ¿Esto es una granja? No creo que era eso. Sí, ese día Corbalán había dejado la coca en la estación y lo mandaron a llamar de vuelta y él dijo con su familia porque no entregó la coca. Pero, ¿no? Enojo. Y la señora estaba en el auto, quedó cerca del depósito. Y él se había ido a la oficina de Texas y ellos no sabían que la señora de Corbalán estaba en el auto y escucharlo a cargar de vuelta la coca en una camión, en un camioncito. Y la señora Corbalán vio todo. Se les pagó muy mal, no se les dio educación, no se les dio absolutamente nada a los gendarmes. Bullrich hizo absolutamente todo desde el marketing y mantenía a los gendarmes gracias a la droga. Cuando no llegaban a fin de mes, el jefe les habilitaba algunos kilitos de cocaína, dice otro gendarme. Cuando no llegan a fin de mes, el jefe nos habilita kilos de cocaína. Dale. ¿Se sacó cuatro barras, no? Sí, dos, tres, así, pues bien. Todo el tiempo así. ¿Sí, pues? Sí, siempre supo. A mí me llamaron porque yo manejo camión ahí en motorizado y que le ayude. Entonces Pérez me dice, ah, yo voy a manejar también, anda, yo le voy a tomar el depósito. Y hay que pagar eso, se saca ahí, hay que pagar eso, se saca ahí. No tengo para, no voy a fin de mes, le da ahí, me da 5 kilos de coca. Todo el mundo sabía que se pagaba ahí las cosas. El programa ADN de C5N, las grabaciones están, lo que pasa que a los fines de hacer solamente una muestra en este espacio de América Resiste, lo cortamos, pero está el documento y ya forma parte de un expediente judicial. Hablar de la droga es hablar de la droga que en la patria grande camina por el vector de la DEA. La DEA no es una agencia que combate el narcotráfico, sino que administra el narcotráfico y administra el lavado de dinero proveniente de ese narcotráfico. Veamos la proliferación de pasta base, no solamente en la Argentina, sino alrededor. Eso es porque se está produciendo mucho y los que producen, por ejemplo, en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Justamente, vos fijate qué casualidad, la sedición y el golpe de Estado viene justamente de uno de los paraísos narcos de Bolivia, ¿no? Y la acusación que le hacen a Evo que él es narco. Claro, por esta sencillez de pensamiento, es un mensaje dirigido a la opinión pública de Estados Unidos, ¿no? El tipo era cocalero, entonces cocalero para ellos es igual a cocainero, ¿ves? Así es la sencillez. Vamos a escuchar una reflexión para estos tiempos que corren de Mario Benedetti, como si fuéramos inmortales. Es el reporte 4. Como si fuéramos inmortales. Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales. Sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una noche buena se lancen a volar. Sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia, pero en definitiva será el tiempo el que diga dónde es dónde y quién es quién. Sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos y que volveremos a ser inexorablemente derrotados, vale decir que venceremos. Sabemos que el odio viene lleno de imposturas, pero que las va a perder antes del diluvio o después del carnaval. Sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos, pero también que los saciados responderán por los hambrientos. Sabemos que la melancolía es un resplandor y solo eso, pero a los melancólicos nadie les quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos instalan cerrojos de seguridad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando, todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, pero así todo hay que vivir como si fuéramos inmortales. Como el día más glorioso, hoy queremos festejar. La alegría no domina, porque los globos se van. Entre cepos y corridas, el equipo otro y la alegría es nuestra. Ya se han ido y no se sabe en qué idioma habla Michetti, ni en qué escuela toma clase esa actriz que llaman Heidi. Será en la de Brandoni o en la de Juana Costa. Qué pena María Eugenia, igual que hicimos bota. Sacaron mal las cuentas, el timbre le falló. Tienen atragantado a un pueblo que en la cara ya le dijo que no. No vamos a olvidar a Sandra y a Rubén. Como nuevos chicos dejaron de comer. Nos dicen que los pobres no deben estudiar. Y nosotros que ustedes no pueden gobernar. Se va el gato. Marquito Peña se va. La murga, esa te la debo. El tema se llama Despedida de los Globos. Y a ver si a Nati le parece bien, vamos a escuchar un recorte un poquito largo, pero me parece que es muy sustancioso, de Cristina Fernández de Kirchner, hablando, poniendo negro sobre blanco, ¿no? La situación económica y qué es este reino del revés que se llama Ciudad de Buenos Aires, multimillonaria y que nos agobia con impuestos, infracciones, multas, inspectores. Y después de eso, si te parece, apenas termina, pegamos el institucional. Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Donde los recursos se distribuyan con mayor equidad. Déjeme contarle de esta Argentina que siempre desde su nacimiento ha concentrado cada vez más la riqueza en la capital y la periferia de esa capital y de ese país. Tiene pobrezas estructurales. Mire, su diócesis, nuestra Matanza, tiene 325 kilómetros cuadrados. Viven en ella 2.400.000 compatriotas. Y recién le preguntaba a Verónica, Verónica, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuál ha sido el presupuesto de la Matanza en este año 2019? Y Verónica me cuenta que el presupuesto de la Matanza ha sido de 10.000 millones de pesos para 325 kilómetros cuadrados, 2.400.000 habitantes. ¿Y cuántas necesidades? ¿Cuántas necesidades? Desde mayor necesidad de pavimento, de obras hídricas, de cosas para que los matanceros y las matanceras vivan mejor. Y déjenme contarle, monseñor, y déjenme contarle a los gobernadores, y fundamentalmente ellos lo saben, pero ustedes, los matanceros, tal vez no. Acá nomás, a pocos kilómetros de La Matanza, la capital federal, 202 kilómetros cuadrados, 100 kilómetros menos que esta Matanza, y la misma cantidad de habitantes. ¿Saben? ¿Saben, matanceros, cuál es el presupuesto que tuvo la capital federal para ejecutar en este año 2019, que termina? 350.000 millones de pesos. 350.000 millones de pesos para 202 kilómetros cuadrados y más o menos la misma cantidad de habitantes que La Matanza. Y para colmo, en un distrito donde no hacen falta pavimento porque está todo pavimentado, no hacen falta agua potable porque todos tienen agua potable, no hace falta luz ni gas porque todos tienen luz y gas, no hace falta transporte público porque tienen todo, trenes, taxis, bondis, lo que se les ocurra. Por eso creo que en este nuevo consenso que quiere construir nuestro presidente, debemos comenzar a discutir estas cosas. Y no pasa por si es peronista o antiperonista, porque lo que vamos a tener que discutir es una asignación racional de los recursos. No es racional que solamente se destinen aquí 10.000 millones. Y miren, y si no quieren hablar de La Matanza porque, como dice Fernando, La Matanza es peronista, hablemos de la provincia de Buenos Aires. Ayer estaba escuchando el discurso de Axel cuando habló en la Cámara, en la Asamblea Legislativa. La provincia de Buenos Aires, 303.000 kilómetros cuadrados, la provincia más grande de la República Argentina, 17 millones de personas. La provincia de Buenos Aires, esta bendita provincia, solo tuvo de presupuesto 650.000 millones. ¿Escuchan las cifras que se estoy diciendo? Una provincia donde faltan tantas cosas, una provincia donde está radicado el 54% de la industria manufacturera, que como su nombre lo indica, manufacturera, es la que da trabajo, es la que da mano de obra. A esta provincia solamente 650 mil millones de pesos. Hace unos días la legislatura de la capital federal, la legislatura de la CABA, aprobó un presupuesto de 480 mil millones de pesos para el año 2020. Y entonces, claro, cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí donde hasta los helechos tienen luz y agua? Cuando por ahí ando con los patos volados o más o menos, se venía un acto acá, cargaba pila, cargaba energía y volvía a La Rosada. Es una buena receta. se la voy a recomendar a Alberto Fernández. Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. La Retaguardia está haciendo un trabajo espectacular. Hoy hubo una muy buena cobertura sobre lo que está pasando en Mendoza. Mendoza, República Argentina, conocida por el vino. También hay algunos yacimientos petrolíferos, carboníferos. Y hay minería, lo que pasa es que es una minería difícil de explotar. Parece ser que ahora se han decidido a explotarla y en Mendoza es tan importante el curso del agua que hasta hay un ministerio de aguas. O sea, tiene un rango ministerial el tema del agua en Mendoza. Es un elemento crítico y hay siempre batallas. Están los que desvían, los que hacen diques, los que hacen lagunas artificiales y dejan sin agua al que está en el otro lado del tramo. Y ahora encima, si se le va a sumar el factor cianuro, eso directamente es asesinar. No, o sea, es directamente el exterminio. El tema de la explotación con cianuro, la explotación paupérrima. ¿Paupérrima en qué sentido? En el sentido de los sistemas de protección medioambientales que no respetan las empresas como son multinacionales y como si respetarían en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Acá vienen y esto es la tierra salvaje, entonces acá vale todo. Y bueno, y salió un pueblo a decir que no. Y bueno, y ahí está la resistencia y ahí salió la policía. Y bueno, y ahí hay una lucha, porque por otro lado, si se graba como corresponde la actividad minera y es una fuente de ingresos. Entonces, es todo un tema, pero lo que creo que está fuera de toda discusión es el tema de envenenar las aguas. Digamos que ese ya es el punto donde ya no hay vuelta atrás. No. ¿Qué vamos a discernir? Si es más veneno o menos veneno, es veneno, punto. Y justamente por el relato que hice anteriormente sobre la importancia que tiene para la provincia de Mendoza un recurso escaso como es el agua, que hasta tiene un ministerio de aguas, agregarle este factor es directamente irracional. Es como ir a, en vez de cortarse el pelo, ponerse en una guillotina. Pero bueno, decíamos, esta es la vuelta número 207 de América Resiste. Estamos de vuelta, transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera Natacha Bianchi el día de hoy, 23 de diciembre del año 2019, y estamos a horas nomás de la Nochebuena y después de la Nochebuena la Navidad. Una Navidad con esperanzas, con acechos, pero bueno. Como decía el amigo Benedetti, pensémonos inmortales. Mientras tanto, vamos a hacer un sobrevuelo sobre Bolivia, justamente y enlazándolo y articulándolo con esta realidad santafesina, ¿no? Donde convergen distintos sectores desde una llamada, no sé, izquierda, ponele, representada por esta señora Ripoll, donde están. Ahora ya se armaron dos grupos dentro de los que se dicen dueños de la tierra. Están los que son más sensibles, estos son los que están en el costado de la ruta, listos para hacer un zafarrancho de combate, y están los moderados, que son los que hoy fueron a hablar a la Casa de Gobierno. En el medio de esto hay un escenario donde podríamos decir que hay áreas de la República Argentina que están sin un dominio centralizado de parte del Estado y donde hay una especie de autonomía, de hecho, ¿no? Porque los dueños estos de la tierra son los que mantienen los pueblos, los que compran en el pueblo, los que dan trabajo, los que compran las chatas, los que cargan nafta, y son un poco, bueno, no nos olvidemos de aquel, el amigo de esta señora Ripoll, de Angelis, que llevaba, y el otro, el de la mesa de enlace, que obligadamente llevaba a sus empleados a los cortes de ruta. Bueno, he sido testigo de manera presencial, como en un corte de ruta en Santa Fe estaban los señores estos con sus Hilux, sus Land Rovers, al costado de la ruta haciendo asado, y tenían a los peones, y ellos le decían cada cuánto tenían que cortar, y iban los peones y cortaban, y ellos se quedaban en los gazebos chupando y comiendo asado, y si alguno se retobaba salía la gendarmería entre los pastos, que obedecía a los chacareros, digamos, chacareros entre comillas, ¿no? Burlonamente. Bueno, ¿y qué baja? Bajan los fascistas, estas tropas, hordas armadas, estos llamados soldados de Dios de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Lo interesante es el equipamiento que llevan. O sea, un chaleco antibala común, más o menos, puede estar en el orden de los $600-700. Estos tipos son multitudes, todos con chalecos antibala, armas de puño, todos uniformados de negro, con equipamiento Caterpillar. Caterpillar, fíjate vos. Y bueno, y estos son los que le pegan a la gente, los que los matan y que los prenden fuego. Vamos a escuchar el reporte número 6. No nos quedemos en la grita. ¡Sí se pudo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Chícalo! Hola. Esto que escuchamos, les sugiero que busquen las imágenes. Esto pasó en Potosí. El título es Seguidores de Pumari. Potosí, seguidores de Pumari, Potosí, bueno, y ahí se ven hombres, mujeres que pertenecen a estas hordas, y el sí se pudo, ¿no? El sí se pudo echar al indio, el sí se pudo echar al MAS. Mientras tanto, hay una milicia aymara, que es la retaguardia de Evo Morales, son los Poncho Rojos. Ellos son una temible, dicen, milicia aymara, fiel al expresidente Evo Morales. Los Ponchos Rojos vuelven a desatar el temor en Bolivia al plantarse como la retaguardia del país en rechazo al gobierno de transición y Jenaíni Áñez. Esto también, si ustedes recuerdan las imágenes, eran grupos muy organizados que bajaban desde el alto a cartuchazo de dinamita limpio, digamos. No tiraban piedras, tiraban cartucho de dinamita. Bueno, esos son los ponchos rojos. Y bueno, y que siguen llegando las noticias. Y nos dice la página, hay una página web muy interesante, muy, muy actualizada, que se llama Achacachí. Achacachí. Explica el levantamiento, nos humillan, nos roban, nos encarcelan y nos matan. Y nadie dice ni hace nada. Ellos han estado 500 y tantos años domesticándonos como animalitos. Sacaron a Evo porque era un indígena. Nosotros vamos a devolver a un indígena al poder. Y bueno, vamos a escuchar el tema de Arbolito, el tema número 4, ese abrazo. Lo que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. corazón, que no viene a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Los Clarín, habla con la verdad, decide la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. No es rencor ni odio lo que nos guía y te guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y al Alca hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al Alca. Latinoamericano. Enterramos al Alca durante un tiempo y volvió esto que tenemos hoy. Porque tal vez después de esto se aprenda que no hay que bajar la guardia, que la batalla no termina con un triunfo, sino que el triunfo es el momento de empezar a ganar la batalla. Porque la guerra esta es eterna, este es un combate de acuerdo a la cosmovisión de los chinos, ¿no? Es objetivo, es sin tiempo. Bajar los brazos ante el mínimo supuesto triunfo es comenzar a planear la propia derrota. Vamos a el reporte número 7 con la senadora lo pasamos de largo. Vamos a ir directamente con el sindicalista de 30 años que podría ser el sucesor de Evo Morales. Él se llama Andrónico Rodríguez, tiene 30 años, es un muchacho de los sindicatos, del MAS, es de Cochabamba, bueno, reconocido y muy, muy aceptado y muy querido por toda la gente de Evo Morales y bueno, y por supuesto muy respetado también por todos. Vamos a escuchar el reporte número 8 y le pegamos ahí nomás el temita número 5.

que o tamboio gansa. Vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Monte, monte, monte, monte, mona. Acá estamos de vuelta. América resiste, la vuelta número... ¿Cuánto? 207. El día de hoy, 23 de diciembre del año 2019, estamos cerquita, cerquita de la Nochebuena. El reporte número 10 lo vamos a obviar, porque la verdad que hablar ahora de lo que está pasando en Chile y cómo explícitamente mandan a violentar personas me parece que no corresponde. Vamos a seguir acercándonos lentamente a la última parte de este programa, que va a ser el último de este año. Después vamos a combinar a ver cuándo es que se vuelve, cómo viene el panorama aquí en la retaguardia, en esta trinchera comunicacional que está cubriendo el juicio en Pergamino por los 7 chicos que fueron incinerados directamente por una patota policial, con una complicidad no solamente de las policías, también podríamos inferir que hasta políticas, y como son descartables, que se mueran. Los chicos encerrados en calabozos, hacinados, cuando los calabozos de las comisarías no son para tener presos. Los presos tienen que estar en penales, en condiciones humanas, en condiciones de limpieza, en condiciones de seguridad. No encerrados en calabozos uno encima del otro, aumentando la promiscuidad, las enfermedades, el abandono. Es una forma que tiene el sistema de exterminar a los pobres. Le podemos llamar tal vez aporofobia. Vamos a escuchar un tema histórico. Mirá, los que son de mi generación van a cerrar los ojitos y van a mover la patita. Mirá, te lo juego. A felicidad. Vinicius de Moraes, Toquio, María Creus. Es el tema número 8. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim. aquellos viejos tiempos de Villa Gesell, Calles de Arena, La Fusa, Cariño Botao. Haber estado cerca de estos monstruos, whiskeros, de madrugada, amaneciendo, abriendo esas puertas con un sol asesino que pegaba en el medio de los ojos. Viajes. Estaba Vinicius, obvio. Estaba Toquinho, obvio. Hay un tema que es un motivador por la profundidad de la letra y por lo colectivo y la escenografía y las coreografías. El tema este creado por el colectivo de las chicas que se llama Las Tesis, que se está reproduciendo por todo el mundo y lo quisieron hacer en Turquía, y en Turquía fueron salvajemente golpeadas. Entonces, en homenaje a todas esas mujeres que también en Bolivia lo hicieron en idioma, en quechua, y tantas mujeres que se apropiaron, se apoderaron de este tema que se llama Hay un violador en tu camino, es el tema número 9. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. Los jueces. El Estado. El presidente. Es una cuestión de todos, no es una cuestión de ellas, es una cuestión de todos, es una cuestión de todos. Bueno, saluditos allá, ¿no? Mañana Chasquibún asegurado, ¿qué más? Globo, todo. Luces no hay. Pero algo, este Papá Noel, no sé qué pasa. No conseguí demasiado pasto, pero algo le vamos a conseguir. Mientras tanto, volvió el FBI de manera ostentosa a la República de Paraguay. El FBI trabajará en conjunto con la Fiscalía Paraguaya. se llevó a cabo una jornada donde hubo primero una reunión y se determinó instalar una mesa de trabajo entre el Ministerio Público Fiscal de Paraguay, el Departamento de Inteligencia del Estado de Paraguay, el FBI y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Ministerio Público informó que la fiscal general Sandra Quiñones, el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán y el ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia Esteban Aquino participaron de un encuentro donde se concretó recibir e instalar una mesa de trabajo con representantes del FBI, el Departamento de Estado y el Pentágono para tratar asuntos sensibles de interés bilateral. Se dio a conocer también una sanción de parte de los Estados Unidos al ex senador González Daer y al ex fiscal general del Estado, por lo cual se ha prohibido el ingreso permanente de estos personajes a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son corruptos. ¿Qué te parece? No solamente conformes con esta mesa de trabajo, comenzaron las ampliaciones en el edificio de la Embajada de Estados Unidos para tener una sede permanente en la región sur de la Patria Grande de el FBI y bueno, y todas las agencias de espionaje, desestabilización y exterminio quirúrgico en Paraguay. ¿Qué dice Mike Pompeo, el secretario de Estado, el señor, el cónsul de la guerra de los Estados Unidos? Es el reporte número 11. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, aseguró este lunes que su país ayudará, dijo, a los gobiernos latinoamericanos que enfrentan protestas masivas para que estas movilizaciones no se conviertan en sublevaciones. ¿De qué manera? ¿En qué se traduce esa ayuda? Adelantó que podrían aportar o colaborar con algún tipo de asesoramiento, pero no aclaró de qué manera. Y además, bueno, volvió a acusar a Venezuela y a Cuba de estar detrás de estos estallidos sociales. Protestas. Exacto. Pero no, tampoco presentó pruebas ni profundizó mucho sobre esas acusaciones. Esto fue en un discurso en la Universidad de Louisville, en Kentucky, donde el responsable de la diplomacia norteamericana de Estados Unidos aseguró que los disturbios que se han presentado en países como Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador y la forma en la que se han enfrentado por parte de los distintos gobiernos refleja el carácter y la expresión los ejecutivos democráticos, dijo, ilegítimos. Pompeo señaló que su gobierno podría reforzar las labores de antidisturbios en estos países debido a que representa el mayor ejemplo de democracia a nivel mundial. El intervencionismo estadounidense en algún momento iba a venir para acá también, ¿no? El secretario de Estado norteamericano respaldó la tesis esbozada por algunos gobiernos y políticos de la región, como Brasil, en la que aseguran que países como Venezuela y Cuba estarían detrás de la oleada de movilizaciones en América Latina al asegurar que La Habana y Caracas, como decías, Patti, secuestran, dijo, estas protestas y tratan de convertir a los países aliados de Estados Unidos en dictaduras, aunque ofreció pocos argumentos para respaldar sus comentarios. Pero bueno, un anuncio y una opinión brindada por el gobierno de Donald Trump sobre lo que está ocurriendo en la región. Y bueno, así está la cosa, así, digamos, esto es literal, todas estas cosas pasaban antes, los enviados de Estados Unidos hablaban con los gobernantes, mandaban plata, mataban gente, armaban golpes de Estado, pero escondían la mano. En este caso lo hacen de frente mar porque, muchachos, esto no es política, esto es militar, esto es una maniobra militar a gran escala de repliegue de tropas y estructuras de Medio Oriente y despliegue en la Patria Grande. Y el que no la ve así, está bien, esperaremos. El tema número 10 de Gal Costa me lo guardo para otro momento. Me queda en el tintero hablar sobre los buchones, buchonas y buchoncitas y buchoncitos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes les sugerimos que pongan las barbas en remojo o los pelos en shampoo. porque si en sus acciones durante este tiempo han transgredido algún tipo de protección a la intimidad de las personas, a los derechos humanos, ejerciendo funciones de espionaje y han tocado intereses nacionales, creo que esto se va a saber. Vamos a escuchar, espera, antes de irnos, y después sí, ya vuelvo y me saludo, la familia de Facundo Ferreira, el nenito ese de 12 años que lo mataron diciendo que era un pistolero y que Patricia Bullrich dijo que estaba bien muerto porque murió en su ley. Un nenito de 12 años. ¿Qué pasa ahora? La policía está, como hicieron con Luciano Arruga, ¿no? Se repite y se repite, hostigando a la familia, los persiguen, les hacen, se les meten en la casa, les pegan, les tiran tiros, le hacen de todo. Así que bueno, atención con eso, Tucumán, los familiares de Facundo Ferreira no pueden seguir sufriendo. Vamos a escuchar el tema número 11, que déjà vu, Zambayoni. Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de Olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas, hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una y compañía bueno, que esto terminó. América Resiste número 207. Nos despedimos. Pasemos una buena Navidad con nuestros afectos, que es lo importante. Abracemos mucho, seamos tolerantes con el otro, especialmente con los que son familiares, amigos, cercanos, y también con los que no son ni tan cercanos ni tan amigos, porque en definitiva un poquitito de buena onda, un poquitito de buena onda, aunque sea para sacarnos este veneno y estar fuertes. Tenemos que estar muy, muy fuertes, muy sólidos para poner pecho a lo que venga. Nos veremos el año próximo, el 2020, ¿no? Fiesta, fiesta. Así que bueno, con el mejor deseo, gran abrazo, gracias La Retaguardia, gracias Natacha Bianchi, Fernando TVL, Eugenia, bueno, todo el clan de aquí de La Retaguardia que sostiene esta trinchera comunicacional importantísima, importantísima a la hora de la memoria, a la hora de la difusión de noticias que no se quiere que se sepan. Bueno, nos fuimos. ¡Chau! Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez.